99.9 FM Puyén, en el aire de nuestro valle. Chocolate por la noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos. Buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de paz. Chocolate por la noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la fábrica. Chocolate por la noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Bienvenidos a la edición número 4 del programa Chocolate por la Noticia. Bueno, el fin de semana estuvimos en el predio artesano. Ahora lo voy a dejar a mis compañeros para que nos cuente los acontecimientos del fin de semana. Buenas tardes, Pablo. Hola, Santi. ¿Cómo andas? Andrea, ¿está bien? Nosotros estuvimos ahí trabajando con la feta en artesano y pudimos, con mi compañero Kurt, grabar, hacer preguntas a los turistas que pasaban por el expuesto y bueno, y ellos dijeron linda palabra para nosotros. Ahora le voy a dejar a mi compañera Andrea. Hola, para fiesta artesana yo subí con Pablo, con mi compañero de trabajo, porque donaron cosas para la fábrica. Subimos a recibir las donaciones que dieron de la lotería. Me sentí muy contenta, estoy muy contenta. Bueno, ahora vamos a escuchar el informe de las entrevistas. Sin razón, sin problema. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio con los chicos de la fábrica que tuvimos ahí en la feta. Hola, mi nombre es Renzo Monti. Me encantó la fiesta de alfajores de Puyén y yo tenía el sábado pasado. Además, el viernes me compré un perro de fiesta. También estuve atendiendo el puesto de alfajores de Puyén. Saludos. Hola, soy Pablo. Estuvimos trabajando con los chicos de la fábrica en la fiesta de artesano de Puyén. Y bueno, y atendiendo a la gente también que van, que fueron a comprar los alfajores. A mí también me gustó la fiesta y bueno, y el cantante Rojo, Hermana Rojo Vivo, que es la primera vez que lo veo en el público y me puse de contento y pude sacarme una foto con ellos. Hola, soy Miriam y estuve en la fiesta el viernes y fue bastante lindo. Y nada, re contenta de poder haber estado, aunque no esté vendiendo alfajores, pero estuve disfrutando. Hola, me llamo Santiago. Bueno, estuve atendiendo sábado y domingo con Andrea y la verdad que se movió bastante para hacer sábado y domingo. Y bueno, la fiesta para mí es una de las mejores de la comarca. Fui a la fiesta los tres días. El primer día fui a pasear y la verdad que lo que me gustó fue la fiesta de la artista fue Luis Vera, porque acá de Puyén. La pasé re bien y después la banda Rojo Vivo el sábado. Algunas entrevistas que hicieron algunos artesanos que venían de otros lados. ¿De dónde sos? De Bariloche. ¿Es el primer encuentro al que venís? No, vine en 2019, antes de la pandemia había venido otra vez. ¿Qué es lo que vendes? Vendemos muñecos y gorros para niños. ¿Cómo lo haces? Con cocidos y pintados a mano. ¿Cómo va el encuentro? Muy lindo, muy agradable, el clima bien, por suerte, así que bien. Bueno, muchas gracias. A vos. ¿De dónde sos? Hola, buenas tardes. Yo soy de Puerto Madryn. ¿Es el primer encuentro a que venís? No, ya soy ya habitué, digamos, ya hace más de 7 años que estoy viniendo acá al encuentro. ¿Qué es lo que vendés? Bueno, yo hago lo que es orfebrería, alpaca, alpaca, bronce, cobre, bueno, un poco de platería mapuche también. ¿Cómo lo haces? Bueno, el proceso en sí, bueno, yo compro lo que es la, digamos, la plancha en alpaca y bueno, de ahí la voy produciendo, hago lo que es, trabajo en calado, cincelado, cincelado flor de agua o cincelado con relieve, son los dos tipos de cincelado que hago. ¿Cómo va el encuentro? No, espectacular, ¿no? Ya hace más cuatro años, ¿no?, que no se hacía el encuentro y bueno, y siempre acá está, es nuestra fiesta, ¿no? Tenemos que estar, yo la verdad que estando acá ya es un premio mayor para mí estar acá, poder compartir con mis compañeros, bueno, y otras artesanos de otras provincias, bueno, es nuestra fiesta, ¿no? Y bueno, está acompañando el tiempo, ¿no? Gracias a Dios. Muchas gracias. No, de nada. ¿De dónde sos? Ahora vivo en La Bocuela. ¿Es el primer encuentro al que vienes? Sí. ¿Qué es lo que vendes? Cuadros botánicos. ¿Cómo lo haces? Recolecto flores, las prenso y después amo los cuadros. ¿Cómo va el encuentro? Bien. Lindo. Muchas gracias. A vos. ¿De dónde sos? De Trelew. Trelew, bueno. ¿Es el primer encuentro al que venís? No, siempre venimos. ¿Qué es lo que vendés? Bueno, ellos venden cuero, todo lo que vendría a ser parte de marroquinería, y yo del otro lado tengo otros accesorios, pero en distinto material. ¿Cómo lo haces? Bueno, él lo trabaja a mano. Claro, por ejemplo, la parte de cuero, se compra el cuero, lo cincela, lo tiñe, tiene los moldes, hace sus moldes, lo cose, hay parte cosida a máquina, parte cosida a máquina. En un 100%, el 80% va a mano y un 20% de costura a máquina. Después a mano lo cincela, lo tiñe, y lo hace todo. Arma toda la cartera y el cinto, y la billetera. Se compra el cuero y después él elabora todo. El cuero en crudo y entonces... Bueno, y ella lo mismo... Pero lo pinta. Ella lo interviene, es otro material, lo hace todo, pero con otro material que no es cuero, y a su vez pinta, interviene las piezas con pintura. Pintura artística, claro. ¿Cómo va el encuentro? El encuentro es hermoso. O sea, acá la gente siempre el encuentro es lindo. Todo bien. Todo bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora vamos con los testimonios de las entrevistas que le hicieron mis compañeros a los turistas en el encuentro de artesanos de Puyén. ¿Dónde vienen? Del Hoyo. ¿La primera vez en esta fiesta? No, ya he venido algunas otras veces. ¿Qué les parece? Genial. ¿Ya probaron otros alfajores? Sí, son exquisitos, los mejores del mundo. Son deliciosos. Muchas gracias. Ay, de nada. Hola, buenas noches. ¿De dónde vienen? No, soy de acá, de Puyén. ¿Es la primera vez en esta fiesta? No, vengo todos los años que se hacen y la verdad que se extrañaba mucho. ¿Qué le parece? Mira, hoy es viernes y me parece bueno, pero supongo que los dos días siguientes van a estar muy buenos también. ¿Ya probaron otros alfajores? Sí, son deliciosos. Son los mejores de la comarca y ya te diría hasta de la Argentina. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. De Buenos Aires. ¿Es la primera vez en esta fiesta? Sí. ¿Qué le parece? Muy grande y variada. Está muy linda. ¿Ya probaron otros alfajores? No, ahí vamos. Muchas gracias. No, por favor. Amigo, bueno, yo también tengo un programa de radio. Soy bibliotecaria, así que trabajo en Tirol, en el interior del Chaco. Y bueno, hacemos promoción de libros, promocionamos la lectura de alguna manera, así que... ¿Cuánto tiempo se queda acá? Nos quedamos más o menos 10 días. Después ya estamos volviendo para el Chaco. A disfrutar un poco de la tranquilidad. De la tranquilidad y del fresco del sur, porque allá nos morimos de calor. Aguante la Patagonia. Sí, aguante la Patagonia, exactamente. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿De dónde vienen? Yo vengo de Río Turbio. ¿Es la primera vez en esta fiesta? No, vengo de chiquito. ¿Qué te parece? Muy entretenida la fiesta, muy buena. ¿Se aprobaron otros alfajores? Sí, muy rico. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Más noches. ¿Cómo se llama? Raquel. ¿Esto es? ¿De dónde viene? Yo soy de acá, de Puyén. ¿Es la primera vez que estás en la fiesta? No, estoy desde los comienzos en la fiesta. ¿Qué le parece la fiesta? Hermosa, me parece una de las mejores fiestas de la comarca. Muy linda. ¿Son como vos los mejores de nosotros? Los probé de todos los gustos y son muy ricos, son los mejores alfajores de la comarca. Gracias, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. ¿Podemos hacerte una pregunta? Claro, sí, decime. Entre nosotros para esta entrevista lo hacemos para la radio, que hacemos nosotros en la fábrica. ¿De dónde viene? De Ushuaia. ¿Es la primera vez que está en la fiesta? No, esta es la segunda vez. ¿Qué le parece? Hermoso, realmente es algo que no tiene explicación de lo que se hace acá, es único. ¿Sabes probar los alfajores de nosotros? Ahora acabo de comprar para probarlo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. El bolsón, la opuelo, el oso, también el mantel. Alfajores Epuyen. Lo más rico de la comarca. Hola, sí. Ahora vamos a escuchar el cuento de Renzo que hizo con todos mis compañeros. La historia de la fábrica de alfajores de 2008 hasta el 2028. Un lugar muy chiquito y cómodo para construir esa fábrica. Todo comenzó en 2008 en esta misma estructura. Empezaron la gran construcción. Tenían los materiales listos, llegaron los plomeros, las albañilistas lindas pero preciosas, ayudantes copados. El local estaba en funcionamiento y a punto de terminar. Llegaron muy tarde los ceramistas. Llegó el mes de las fiestas. Se aplaudieron, darse unos fuertes abrazos, saludos a los familiares. Todos y todas se van a ver con el tono casero, gaseosas orgánicas, muchas comidas. Brindaron diciendo feliz año 2028. Aquí empieza la historia. Un hombre de 30 años llamado Marcelo. Nació el 26/9/2001 en su país natal, Argentina. Tuvo buena infancia desde el jardín, donde vivía con sus padres adoptivos. Los papás verdaderos fallecieron y su hermana igual, estaba estudiando. Estaba disfrutando los primeros días allá, en Hawái. Estaba pronosticado tormentas de fuego eléctricas y acercándose también el gran meteorito. Todos ya sabían, lo leyó todo el mundo. Los locutores hablaban sin parar lo que iba a pasar dentro de unas horas. En ese mismo día, a la medianoche, cerca de la era nocturna, ellos estaban dándose sus duchas súper calientes. Viendo ese locutor, prepararon la maleta en 2024. Tenían dinero hawaiano cuando llegaban a la isla. Iban directamente a donde estaban esos cruceros. Tuvieron papá primero, madre segunda, hermana última en subir. En marcha la valija, salió su viaje. Estaba nuestro meteoro cayendo. En pocas ocasiones se acercó ese mismo objeto a nuestra querida hermosa tierra. Llegó el explosivo al barco. Sustos del capitán, llamado Richard Duque. Muchas familias esperaban a sus hermanos, hermanas y hermanes, niños, niñas y niños, abuelos mayores, abuelas mayores, primos, primas y primes. Abuelos estaban siempre presentes, los nietos todos esperando a los viajeros con inigualables nombres. Son chistosos. Dulce de leche. Padre real de Marcelo Real. Frutillas con bombones, madre real. La frase con licor, hermana del pastelero. Cayó el meteoro al barquito y no pudieron escapar para salvar las otras vidas de los demás. 100% quemaduras fuertes, ningún herido. 500 personas fallecieron, más los padres con la hermana de Marcelo Creek. Ellos morían los tres juntos abrazándose diciendo: te queremos mucho, Marcelo. Vos naciste y te tuvimos que dejar en adopción. Nacía frutilla con bombones. Era una hermosa, ojos transparentes, pestañas rosas naturales, físico espectacular, con músculos bien ejercitados. Ellos tenían planeado viajes lejos, desde afuera del país, Argentina. Viajaron al Pacífico Sur, viajaron al Pacífico Norte, Estados Unidos completo. Todo Brasil, Europa, Turquía, Marruecos, Shanghái, China. Fueron disfrazados con ropa austránica mejorada. Segunda parte en desarrollo. Transcurrirá con la misma temática histórica, con cosas estupendas, más cosillas que pasarán cuando estemos saliendo del laburo. Sorpresas, final feliz. ¿En el auto o en el tren? Alfajores Epuisen. Los más ricos de la comarca. Ahora vamos a presentar un navío que es de un derecho que grabando recién mis compañeros y que espero que les guste. El